Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Crece la incertidumbre con respecto a la disputa o no de la próxima jornada de fútbol de las categorías de aficionados y fútbol base, las categorías amateur. Con la normativa que anunciaba la Junta de Andalucía en la noche de ayer miércoles, en las medidas en las que se contempla la restricción a la movilidad y el confinamiento de algunas localidades y comarcas de la provincia de Cádiz, pues ha provocado que ahora mismo esté en el aire la celebración de los eventos deportivos. A día de hoy, a esta hora, hoy jueves por la tarde, se está estudiando por parte, y nos centramos sobre todo en lo que es la Federación Andaluza de Fútbol, en las medidas que se van a tomar, si se va a disputar la jornada o las próximas jornadas, hablamos de las dos, si se procede a un aplazamiento. Como hemos dicho, a esta hora los partidos se van a disputar. Están programados, está la fecha establecida y los partidos se van a disputar. Se está a la espera, sobre todo, de que se publique las medidas anunciadas ayer en el BOJA, que se estudien en profundidad y a partir de ahí ya tomarán medidas. Ya lo que sí parece claro son dos cosas con respecto al deporte del balompié. La primera, que se van a aplazar, se comenta que se van a aplazar todas las competiciones que aún no han iniciado la liga en lo referente al deporte base, es decir, de juveniles para abajo. Ya se contemplaba el inicio de la liga este fin de semana para algunas categorías y el que viene para otras, pues eso ahora mismo se aplaza, se posterga. Así que habrá que esperar para el inicio del resto de categorías. Y las que ya se han iniciado, y estamos hablando de división de honor, de tercera división o incluso, bueno, tercera ya es una categoría nacional, sobre todo hablamos de división de honor y de primera andaluza, segunda andaluza, y van a comenzar este fin de semana, pues están, como digo, ahora mismo bajo la sombra de la incertidumbre, bajo esa bruma de la incertidumbre que tanto pues ha aparecido en este año 2020. Es una palabra que hemos tenido que utilizar mucho. Otra cuestión que también se ha adelantado, pero insistimos, todo esto se tendrá que confirmar, es que los partidos, si finalmente se juegan, van a ser a puerta cerrada. La primera jornada ya se permitió público en los campos de fútbol, una cifra limitada, acotada a las condiciones de cada instalación deportiva, pues si finalmente se disputa, serán a puerta cerrada y el público no podrá acceder a los mismos. Así que esa es la situación que tenemos a esta hora. Hay que decir que el pasado lunes se publicó una normativa en lo relativo, aquí en Andalucía, en lo relativo a la práctica del deporte, a las competiciones deportivas, en las que se señala lo siguiente: los desplazamientos de los federados andaluces están permitidos para la competición oficial y entrenamientos previa acreditación de la licencia en vigor en todo el territorio andaluz, pese a las restricciones de COVID-19 y los confinamientos perimetrales decretados en las localidades. Ahora mismo, el principal escollo es ese, el de los desplazamientos. Eso nos hace pensar que si por un lado peligra la celebración de la jornada de liga en el subgrupo 2 de la primera andaluza gaditana, que corresponde a los equipos de la Sierra, de la comarca de Jerez y alguno de la zona de la costa norte, bueno, de la campiña, alguno de esa zona. En el grupo 1, la mayoría de los equipos pertenecen a la zona geográfica del campo de Gibraltar y la bahía de Algeciras. Por lo tanto, en esa zona, en esos lugares, sí se podrá disputar la jornada de liga, dependiendo de los equipos que se enfrenten. Si son de la misma zona, no habría el mayor de los problemas. Pues así están las cosas. Hemos consultado a fuentes de la Federación Andaluza de Fútbol y del Ubrique Unión Deportiva y nos confirmaban eso, que ahora mismo no se sabe nada. No hay noticias, no hay nuevas noticias aparte de lo que hemos comentado, y que se está a la espera de que se pronuncie la Federación tras la publicación de las medidas de la nueva normativa en el BOJA. Así las cosas, pues nosotros hoy nos vamos a centrar en otro asunto más amable, afortunadamente, en lo que sí se ha podido celebrar y disputar. Hablamos del Campeonato de Andalucía de Pesca Corcheo Mar Liga de Clubes, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Algeciras, en el puerto de Algeciras, en el escenario del Llano Amarillo, y en el que, una vez más, el Club Briqueño de Pesca Deportiva se proclamaba campeón de Andalucía. Ha revalidado el título de campeón que ya consiguiera el año pasado y vuelve a coronarse, en este caso, como el auténtico dominador de la disciplina pesquera en Andalucía y, sin duda, ya sí lo podemos decir, un club de referencia a nivel nacional. Vamos a hablar sobre este Campeonato de Andalucía con uno de los componentes del equipo que presentó el Club Briqueño de Pesca Deportiva. Hablamos de David González Guerra, que curiosamente también el pasado fin de semana se proclamaba en el mismo escenario campeón provincial de corcheo mar, pero esta vez en la categoría individual. David, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, el Club Briqueño ha revalidado el título de campeones de Andalucía de corcheo mar Liga de Clubes, algo que estamos observando. Parece que se está haciendo rutinario en estos últimos años, ¿eh? Se está haciendo rutinario, pero vamos, cuando estás allí no ves tan fácil, la verdad. No sé si ese dominio hace que muchos no lleguen a valorar la dificultad real que tiene conseguir un título como este, con todos los aspectos que se tienen que dar para que uno se adjudique una competición. Es que ya, digamos que un campeonato de Andalucía es algo que casi ya se os exige, ¿no? Sí, a ver, este nos exige y nosotros también nos lo exigimos, pero bueno, es que, como dices, no es nada fácil hacerlo y al hacerlo como lo estamos haciendo, que ya quizás el año que viene, cuando sea, no podamos conseguirlo como lo estamos consiguiendo y entonces cuando echaremos en menos o apreciaremos lo que estamos haciendo en estos momentos. Porque todos dicen lo difícil que lo es, lo difícil no es ganar un campeonato, sino la regularidad y mantenerte ahí varios años, ¿no? Porque claro, podemos decir que casi estáis marcando época. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, en los reconocimientos de los demás pescadores, que son los que, porque claro, los que no están metidos en este mundo, pues... Puede ser de huida, pero los que están ahí saben lo que conlleva ahí, lo que es ganar esto. Y el reconocimiento de ellos, de los pescadores que compiten con nosotros, es una de las cosas que, vamos, que es más que incluso los títulos. Claro, el de los compañeros, ¿no? Ese es el que más llega. Ay, la verdad es que sí. Bueno, este Campeonato de Andalucía se celebraba el pasado fin de semana en el Llano Amarillo, en el puerto de Algeciras, un escenario que conocéis bastante bien, un escenario cambiante y que da la impresión de que se ha convertido en vuestro santuario, ¿no? Porque vosotros sois, en este escenario, unos dominadores casi imbatibles, ¿eh? A ver, sí, porque también se nos está acompañando lo que... Y el trabajo que hacemos en el escenario se nos ve recompensado en el campeonato. Porque, a ver, hace 2 años no había lachas, por ejemplo. Uh-huh. Que es una especie difícil de coger y con los entrenamientos hemos logrado de cogerla. Y, por ejemplo, también han aparecido ahora unas lichitas pequeñas que comen también muy malamente. Bueno, después de muchas horas allí, le vas cogiendo ciertos puntos y las cogemos. A ver, entonces, ahí sí que vemos que el escenario pues, se nos va poniendo a nuestro favor porque se complican. Y porque lo estamos dando con las claves. Porque lo estáis trabajando mucho, ¿no? También, claro. Ahí está. Pero es que no se salga... Es que tiene esto, tiene horas detrás para que se nos dé cómo se nos está dando, ¿verdad? David, ¿cómo estaba en esta ocasión el Llano Amarillo? Pues la verdad que estaba... Como te estoy diciendo, había momentos de que había que pescar una especie, en otro momento tenías que estar activo, tenías que estar muy activo. No te podías dedicar a una sola especie porque al final no salían los resultados. Sino en la misma manga de 4 horas, podía haber estado pescando lisas y albures que estaban dándose abajo en el fondo. Te tenías que cambiar a la media hora, buscar a lo mejor a medias aguas, palometas, larguitos. Después te tendrías que volver al fondo, te tenías que pegar muro a coger alguna lasa. No te podías estar quieto porque tenías que seguir puntuando. En el Campeonato de España de dúos, recuerdo que nos contaba Manuel que tuvisteis problemas con la técnica utilizada y por el criterio de un juez. ¿Pasó aquí lo mismo o habéis desistido ya de esa forma de pescar? La hemos desistido. Hemos desistido para no... para que no quepa... A ver, para que no haya... no haya excusa. No haya pensamiento de... Ahí está, no puede ser. Entonces, hemos desistido, hemos apurado un poco una técnica que sacamos en este campeonato nueva y, bueno, todavía nos queda por apurarla más porque la que utilizábamos antes nos daba mucho más peces de las que nos da esta. Pero bueno, yo creo que con el tiempo iremos perfeccionándola. ¿Con qué equipo se presentaste en Algeciras? ¿Quiénes los conformabais? Pues el equipo estaba conformado por Manuel Cazorla, Manuel Martínez López, Valerio Cumilla, David Mateo, Pedro Sánchez Morate y yo. Y estamos... La verdad es que en este campeonato, igual que lo venimos haciendo, pero este ha sido, la verdad, que ya hacía lo mejor el año pasado, no lo noté tanto, pero este campeonato ha habido... que hemos vuelto a hacer lo que éramos un equipo que siempre estábamos... Y en este también ha sido a causa de lo que ha pasado, ¿no? De cómo estamos en estos momentos, cuando nos hemos vuelto a juntar, que llevábamos un montón de tiempo sin juntarnos, ha salido otra vez lo que yo creo que nos da los títulos, que es que somos un equipo y funcionamos como equipo. No, Pedro Sánchez no ha llegado a pescar ninguna manga, porque iba a pescar la segunda manga. Pero decidimos por la noche de que iba a seguir de capitán y el trabajo que ha hecho de capitán ha sido, vamos, espectacular. Yo no sé cuántos pasos le habrán dado el reloj. Eso, muchos tienen que ser. Ha estado activo a tope y eso se nota. Para muestra un botón, viendo aquí la clasificación individual, que no por equipos, vemos que ocupáis el segundo, tercer, cuarto, quinto... y séptimo puesto, es decir, más regularidad no se puede, ¿no? Total dominio que se traduce en lo que es la clasificación de clubes, que es la que importa, que en la que habéis conseguido pues 2-1 de zona, dominio total, ¿no? Sí, además, eso, la individual es un mero trámite. Lo que importa es la de por equipo, que era lo que consistía el campeonato, y bueno, los números han sido... Vamos, ojalá en todos los campeonatos tengamos esos números. Entonces, ¿cómo se desarrollaron? Sí, David, te decía, ¿cómo se desarrollaron entonces lo que fueron las dos mangas que conformaron este andaluz? ¿Cómo fue la primera? Pues la primera manga partíamos... A ver, habíamos decidido que la manga de por la tarde iba a ser dura y de momento lo que tendríamos que puntuar. Y vamos, de hecho que fue duro, en esa manga hicimos 2-1 y 3-2, creo. Porque había que buscar peces y de momento estaba de la zona. Nunca llegaba a estar desmarcado de los demás. Siempre a la media hora ya habías perdido posiciones, tenías que volverla a recuperar. Las lasas dieron la cara al final. Y ahí yo creo que nos fuimos desmarcando un poco. De hecho, en la primera manga sumasteis casi 20 kilos más que el Hurta, ¿no? Claro. La segunda manga fue más con el papel. Por la mañana también entran peces más grandes. Como son las lisas en el fondo. Y eso suma bastante peso. Sobre todo, bueno, ese dominio sobre, como decimos, se vio sobre todo en esa segunda manga, donde, bueno, ibais ya defendiendo esa primera posición y entiendo que fue un poco más tranquila, ¿no? ¿O no? Bueno, fue más tranquila, pero bueno, me río porque fue más tranquilo, pero las noticias que me partían a mí de la izquierda, que en la zona de la izquierda tenía yo a Manuel Martínez, cuando me venía el capitán, me decía, joder, es que Manuel no... que va a remolque, iba a remolque, y yo decía, joder, si Manuel va a remolque, ¿cómo vamos los demás? Porque claro, Manuel es de los que van marcando siempre el paso del equipo. Y ya después, bueno, cuando terminamos el campeonato, ya de mí, es lo que te comentaba al principio, Manuel se había cegado en una especie que eran las lasas, que las había visto desde el principio en tu puesto, y cuando te dedicas 100% a una especie, no salen los números. Claro. Y estuvo allí, y ahí fue lo que a él le tenía la puntuación de la segunda manga un poco, porque se había cegado con la especie. Bueno, este campeonato de Andalucía de clubes llegaba un fin de semana después del campeonato provincial individual, también de Corcheo Mar, que en este caso tuvo lugar en la línea y en el que te proclamabas tu campeón provincial. ¿Sí? ¿No se puede pedir más? No. Y además que, sin respirar, una manga por la mañana, otra manga por la tarde y cuatro o cinco días después estábamos en AECI, así que no se puede vivir nada, la verdad es que no. David, ¿el escenario de la línea es muy diferente al del Llano Amarillo? Sí, es bastante diferente. El escenario del Llano Amarillo es una bárcena, aquello es artificial, es como un puerto, pero no tiene salida ni entrada, tiene entrada de agua, pero no tiene salida. Y la línea es un espigón natural, ¿no? Es un espigón eso, pero que está casi a mar abierto. Ajá. Es un espigón que está a mar abierto y hay piedras en el fondo. Eso no lo encuentras en Algeciras. Y vamos, es todo con más natura. Más los peces tienen su hábitat normales. En Algeciras no. Algeciras es bastante peculiar el escenario. ¿Dónde es más difícil? Es más difícil, para mí es más difícil ir a decir, es más difícil. No eres capaz de controlar los peces más de media hora. En media hora están ido y puedes hacer lo que quieras, que no tienes control de ellos. En la línea, sin embargo, como en el fondo hay piedra, hay arga, hay zonas de arena, según las especies, eres capaz porque ellos están en su hábitat. Entonces claro, Sí eres capaz de mantenerlos allí. Supongo que eso, la artificialidad, ¿no?, de lo que es el puerto de Algeciras es lo que provoca que sea tan cambiante, ¿no? Claro. Porque allí, date cuenta, estuvimos viendo pasar, allí entran voladores, es que hemos llegado a ver una tortuga de esta de mar. Es que entran porque le persiguen a lo mejor los depredadores. Sí. Y buscan refugio y entran allí. Y hay veces que entran y es que no, se ven negro para salir porque no le encuentran la salida a aquello, porque es que, ya te digo, aquello es como una piscina gigante. Un escenario, por lo tanto, para las capturas mucho más dinámico, no sé si más divertido. Divertido. Yo es que, a ver, si me pongo a comparar el escenario, me pongo a comparar con la línea. A mí la línea es que es mi escenario favorito. Entonces, claro, como me ponga, yo siempre tiro para la línea. La línea es un escenario bastante bonito y hay peces. O sea que Algeciras, como podemos comprobar, se os da mejor, pero para en cuanto a gusto y preferencia personal, optas más, digamos, por los escenarios más naturales, ¿no? Sí. Y vamos, en la línea, por muy mal que te cede, te puedes divertir, puedes cambiar de especie, porque es un escenario, vamos, para mí es el que más me gusta. Y otra cuestión, David, ¿cómo está la situación para poder entrenar en estos escenarios? Porque nos comentaba Manuel que, por ejemplo, en el puerto de Algeciras, en el Llano Amarillo, estaba restringida, ¿no? ¿Ya se puede acceder o siguen con esas medidas de seguridad? No, sigue restringida. En el Llano Amarillo sigue restringida. Sigue estando restringida la entrada allí. Y van marcando la zona, también, es que es todo, bueno, en todos los deportes es todo haciendo igual, es todo raro, porque claro, el fin de semana de competición, aparte de competir, pues lo que llevaba era la convivencia con ciertas personas que no solías ver. Claro. Uh-huh. Ahora, pues, la convivencia es... Hola, con los ojos. Claro, claro. Se le ha quitado, bueno, es lo que está ocurriendo con el deporte en general, esa esencia de compadreo, ¿no?, de socialización, es lo que está desapareciendo en estos momentos, porque hay que adaptarse a la circunstancia, pero sin duda es lo que se echa de menos, eso, el tercer tiempo, cositas así, ¿no? Ahí está. Después también, incluso en el equipo, ¿no?, los seis que íbamos del equipo, cuando vas a cenar por la noche, íbamos a cenar, y incluso ahí se nota que no, pues claro, cada las circunstancias que estamos viviendo, pues no son normales. Hasta en la cena, pues, guardando la distancia y estando un poco alerta, pues hasta ahí se nota que no es lo mismo. Claro. Mm-hmm. Bueno, y por lo menos ibais seis, exacto, que entonces todavía no estaba puesta esa medida, pero ahora ahora habría hasta dificultades de juntarse uno más, ¿no? Además, de verdad, sí. Mm-hmm. Bueno, una regularidad insultante la que está mostrando el Club Briqueño de Pesca Deportiva en estas competiciones oficiales de Corcheo Mar. No sé si con esta cita de este Campeonato de Andalucía se cierra ya definitivamente el calendario de 2020 de Corcheo Mar o todavía queda alguna prueba. Tenemos la semana que viene en el Llano Marín, es la de por equipo. Uh-huh. La de por equipo, perdón, la individual. Es el Campeonato de Andalucía individual. Individual. El provincial que hice hace dos semanas. Ajá, claro. El individual. Ya con este sí, con este yo voy a dar por concluido. Hay algunos campeonatos más, pero con este, por mi parte, yo cierro. El de Corcheo, no... estamos hablando de Corcheo Mar, pero ¿y el de Agua Dulce? El de Agua Dulce es, si no me equivoco, es dentro de 3 semanas. Ajá. Pero ese, vamos, ese yo te lo voy a decir de cabeza, creo que va. Los que están clasificados es Antonio Venegas Lucia, de Urique... Favero, José Antonio Favero y Diego Sánchez Mena son los que van ahí, porque Manuel Martínez también está clasificado, pero no va, vamos, en un principio no va a asistir. Uh-huh. Claro, aquí el principal problema es que está el calendario súper apretado y claro, uno se tendría que desdoblar, ¿no?, para poder acudir a todas estas citas. Claro, y además, después de tantos fines de semana fuera, ahora, si sales un fin de semana sin preparar el material, sin preparar el campeonato, uh-huh, es como el que va a pasar un fin de semana. ¿Ya? Es un fin de semana, yo lo veo perdido, porque claro, es que quien tenga opción de ir a prepararlo y esto está bien, pero nosotros en estos momentos no tenemos, vamos, no tenemos tiempo físico para ir a preparar los campeonatos. Uh-huh. El de individual, por ejemplo, este fin de semana no vamos ahí. Vamos a darlo por libre, porque claro, llevamos ya 3 fines de semana seguidos, sí, lo vamos a dar por libre. Lo que vamos a hacer, lo que hemos hablado de hacer en un principio, es que para individual lo que vamos a hacer es irnos el viernes. Uh-huh. Y entrenar y preparar las cañas el viernes. Uh-huh. Ya pescar sábado y domingo. Es que para que nos hagamos una idea, nosotros y los oyentes, el calendario de pesca deportiva, al menos aquí en Andalucía, se ha condensado prácticamente en 2 meses lo que se tenía que haber, sí, celebrado en 8, ¿no? Sí, correcto, correcto. Así que pueden imaginarse. Llega un momento y esto quitando los nacionales. Uh-huh, claro. Los nacionales de Agua Dulce y tal. Vamos, es una locura. Llega un momento que vamos, agobiado, de decir, yo no vengo más, hombre. Claro. Yo, vamos, exagerando la situación, habrá momentos en el que estés pescando y uno dirá, ¿pero qué estoy? ¿En Agua Dulce? ¿En mar? ¿O dónde estoy? Si no fuera porque, bueno, hay que cambiarse de ciudad, ¿no? Pero claro, tanta competición tan seguida, supongo que también supone un desgaste, sobre todo desgaste mental, ¿no? De estar todos los fines de semana también dejando a un lado la familia. Sí, eso es... Vamos, es así, tal cual como lo dice. La verdad es que sí. Psicológicamente está siendo duro. Ajá. Por los campeonatos, pero bueno, ya hemos marcado de que el fin de semana que viene terminamos lo que es la competición y ya haya lo que haya, no olvidamos. Y otra cuestión, el social, ¿qué pasa con él? Supongo que supeditado a este calendario, pues lo habréis tenido que dejar a un lado, ¿no? Los sociales se han hecho ya dos. Yo no recuerdo, yo no es que no lo tenga que recordar, yo no he faltado nunca en un social, y los dos últimos he tenido que faltar. Uh-huh. Los sociales, ¿no? Los oficiales ahora este fin de semana hay otro a que no voy a asistir y ¿no? Eso es lo que de las cosas que más he hecho en falta, ¿eh? Porque claro, esa es la base de nosotros, del club y de la convivencia, y cuando vamos los componentes del club, estamos el fin de semana, ya la semana, la siguiente social, pues empezaremos, que ya habrán terminado las competiciones que nos hemos propuesto, pues volveremos a asistir a los sociales y esperemos de que se vaya normalizando un poco el tema. Claro, porque, perdón, imagínense a lo que es el concurso social del club, aparte de los problemas este de calendario que estamos comentando, hay que añadirle dos cosas. Uno, la incidencia que pueda tener la pandemia, el COVID-19, pues en poder organizar estos concursos, y otra, que no nos olvidemos del mejillón cebra, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando saca los equipos de entre lo del mejillón cebra y lo de COVID, parecemos también que vamos, claro, los que fueron a la luna. Y lo digo más que nada, David, por la disponibilidad del escenario tradicional que antes usabais, que tengo entendido que os han restringido también, ¿no? Claro. Antes entrábamos mucho aquí en la Parragocilla, que era nuestro escenario. Un escenario donde no hace mucha gente, donde no, y es un poco más adecuado a esto del COVID, pero claro, no nos dan, ahora mismo no nos están dejando acceder a él por el tema del mejillón cebra. Entonces ahora se está cuadrando todo, Borno y Arco, de ahí nos salimos. Esperemos que revierta esa situación, porque desde luego ya no es solo que sea vuestro escenario, sino que es una zona preciosa, la de la Esparragosilla, y bueno, pues también era encantador, ¿no?, ver la gente haciendo o practicando deportes, de tanto de pesca como de otros deportes acuáticos, por lo que es el embalse de los Hurones. Y ya para despedirnos, David, todo lo que estáis haciendo ahora obviamente tendrá su repercusión en el 2021, o en este caso, en algunos casos, lo que es a nivel nacional en el 2022. Por lo cual podemos deducir que si la próxima temporada, el próximo año, la pandemia, pues por fin se logra superar, se vuelve a una situación así medio normal, ustedes vayan a seguir con el mismo problema de calendario, ¿no? Sí, vamos a seguir, ya lo hemos estado hablando, vamos a seguir con los mismos, pero en competiciones más altas, como son, claro, los campeonatos de España, que los campeonatos de España son un mínimo de una semana. Es decir, no sé de dónde vamos a sacar tampoco, pero bueno, no sé cómo lo tienen pensado o si lo han llegado a pensar las federaciones nacionales, cómo lo van a hacer. Porque claro, como se niegue a hacer campeonatos de España y tengamos que estar una semana y media fuera de casa pescando por ahí, como vaya tres campeonatos, no sé yo. Bueno, total, tendrán que empezar a pagar, digo yo. Tampoco, y no ve cómo salimos. Tampoco entiendo que ahora tampoco merece la pena pensarlo mucho, porque la situación está tan cambiante que no podemos, además, pensar a largo plazo, ¿no? Claro, si por ejemplo, si en los campeonatos estos que hemos estado haciendo ahora, te he dicho de cabeza lo del campeonato de Andalucía de agua dulce, porque es que ni miramos el calendario, si claro, terminamos una competición y preguntamos, ¿ven llamar a qué? Y ya, porque es que tampoco sabemos si qué campeonatos se van a hacer, cuáles no. Total, pues así están las cosas ahora mismo en el deporte, en la vida en general, en el deporte en particular, y más en particular en el mundo de la pesca. Pero la buena noticia es eso, que el Club Briqueño de Pesca Deportiva pues sigue dominando esta especialidad, esta modalidad de corcheo mar. David, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esa doble consecución, tanto del título individual la pasada semana como este a nivel de clubes. Títulos regionales, por lo tanto, más dos títulos regionales más para las vitrinas del Club Briqueño de Pesca Deportiva, y sobre todo también te queremos agradecer que nos los hayas contado y que nos hayas puesto al día, y nada, desearos mucha suerte para esa última cita de dentro de dos semanas, ¿vale? Venga, gracias. Muchas gracias, un abrazo. A ti. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Y con esta noticia que analizamos en el día de hoy, esa consecución del Campeonato de Andalucía de pesca en esa modalidad de corcheo mar por parte del Club Briqueño de Pesca Deportiva, nos vamos a despedir de la jornada de hoy, pendientes aún de lo que se dictamine con respecto a la práctica del deporte, tanto federado como no federado, bueno, más que nada federado, siendo sincero. Lo que se decrete por parte de la Junta de Andalucía y sobre todo centrados en el mundo del fútbol, si finalmente se disputa o no la jornada del fin de semana. Todo esto lo vamos a aclarar nosotros ya definitivamente mañana, porque, como hemos dicho, a lo largo de la tarde ya se conocerá la noticia y ya mañana tendremos la ocasión de analizarlo en profundidad y de informar de primera mano de cómo queda la situación. Por cierto, también aprovechamos para anunciar una importante novedad en nuestra programación, y es que desde mañana ya la edición de deportes de los viernes pasará, en vez de a las 6 de la tarde, a la 1 del mediodía. Todos los viernes la edición de los deportes se adelanta a la jornada matinal, o al mediodía podemos decir, para dar cumplida información sobre todo lo que acontezca en lo que se refiere a materia deportiva. Por lo tanto, de lunes a jueves vamos a mantener nuestros horarios, nuestro horario vespertino, nuestro horario de tarde, pero ya los viernes, como decimos, excepcionalmente los viernes, nuestro programa se adelanta al mediodía, a la 1 de la tarde. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos, volveremos mañana viernes aquí en la sintonía de Radio Urique. Se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Si alguna...